qué maravilla lo que es la unidad popular. Desde luego, acá recordaba un compañero que se nos fue un grupo el año pasado, en las elecciones. Pero en la historia de la Asamblea Unidad Popular creo que se fueron cuatro. Porque fueron más los entrañables compañeros de Proumir, los queridos compañeros de Compromiso Socialista, pero también Poicu. Es decir, la historia de una estructura política revolucionaria en construcción inevitablemente genera crecimientos y genera separaciones. Y son nuestros hermanos, por favor, nos vamos a reencontrar seguramente, más allá de algunos matices que hoy los han hecho no enojarse con nosotros, sino simplemente apartarse del camino. Los vamos a reencontrar. Pero, compañeros, cuando una construcción se hace de principio, no se hace por negociación, sino que se hace desde los principios, es inevitable que alguna gente quede por un rato en el camino. Y después cada uno decidirá, porque acá hay muchísimas caras nuevas, pero también vemos que faltan algunas caras que recordábamos, y no solo nuestros queridos muertos que siguen con nosotros, sino gente que se ha separado. Esa valoración no disminuye a la unidad popular, de alguna manera enriquece porque evalúa su núcleo central que está expresada en una unidad indisoluble del programa y una diversidad filosófica extraordinaria, que es nuestra mayor riqueza, esa capacidad de unidad programática, ideológica, moral, ética, y la diversidad de principios filosóficos e incluso de construcciones y de visiones distintas hasta en la estrategia en el plano sindical. Es decir, sabemos lo que es nuestra unidad y sabemos lo que es nuestra diversidad, y eso se ha fortalecido en la unidad popular.